List number 26. Estás bebiendo mucho. You're drinking a lot. ¿Por qué me estás mirando? Why are you looking at me? Estoy escuchando la radio. I'm listening to the radio. ¿Qué estás leyendo? What are you reading? ¿Siempre lees cosas así? Do you always read things like that? ¿Qué les estás diciendo? What are you telling them? Él tiene un teléfono. He has a telephone. Ella tiene dos hijos. She has two children. La casa tiene tres habitaciones. The house has three rooms. Él no tiene coche. He doesn't have a car. Ella no tiene dinero. She doesn't have any money. La factura no tiene número. The invoice doesn't have a number. Tengo muchos problemas. I have a lot of problems. No tengo tiempo para ti. I don't have any time for you. Tenemos una reunión importante mañana. We have an important meeting tomorrow. No tenemos suficiente dinero. We don't have enough money. Tienes un mensaje en el contestador. You have a message on the answering machine. No tienes mi número de teléfono. You don't have my telephone number. Tienen un nuevo estilo. They have a new style. No tienen mucho tiempo. They don't have much time. Tengo tiempo, pero no mucho. I have time, but not much. Tengo problemas, pero no muchos. I have problems, but not many. ¿Dónde tienes tu coche? Where do you have your car? ¿Dónde tiene tu tío su rancho? Where does your uncle have his ranch? ¿Qué tenemos aquí? What do we have here?